No, todavía un poco dolorido, fue un golpe bastante fuerte, pero bueno, siempre tratando de estar predispuesto para jugar, para que si es que me toca estar, tratar de aportar siempre para el equipo. Sí, obviamente, creo que al inicio, cuando los empezamos a perder, que ya se comentaba de eso y somos conscientes de ello, creo que al final siempre es cuando uno se lamenta de todos los errores que a veces comete. Pero bueno, siempre hay que saber levantar la cabeza, seguir trabajando y tratar de conseguir el mayor puntaje posible. Diego, mira que la dirigencia está tomando recaudos acerca del arbitraje. ¿Cómo sentiste en ese momento? Son patadas fuertes para recibir el clásico, ¿no? Y que también pueden mermar el físico de uno de los colegas, ¿no? En vos en este caso. Sí, en esta oportunidad creo, me tocó a mí, fueron jugadas bastante fuerte, creo que se vio claramente en las imágenes. Pero bueno, eso tratar de dejarlo de lado, eso en la parte dirigencial, espero que se pueda hacer algo posible en cuanto al arbitraje y bueno, nosotros dedicarse plenamente lo que sucede dentro de la cancha.